Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Tenemos por opinión que hubieron algunos gobiernos detenidos en el día que se había convocado por el CNE a nivel nacional en contra de la supuesta de la vida. ¿Cuáles fueron los motivos por los que detuvieron a estos compañeros? Efecto, los compañeros que se encontraban protestando en la floresta alrededor, compañeros del Suntra, miembros del Suntra, se encontraban en el área de Alturraca. Los mismos fueron detenidos al momento que se disponía a repartir volantes y a hacer acciones de protesta pacífica al costado de la acera por miembros de la Policía Nacional. Hay tres detenidos hasta el momento que se conocen, son los compañeros José Sánchez, Roberto Martínez y Johnny Araúz. Los mismos han sido remitidos a la corregiduría de Bella Vista, a los cuales se les está indicando cargos por alteración o perturbación del orden público. Son procesos meramente administrativos, los cuales nosotros ahora en el transcurso de lo que queda de la tarde estaremos presentando los descargos correspondientes al corregidor, salvo que el mismo ordene, ¿no?, que los mismos sean remitidos por el horario que fueron detenidos al juzgado nocturno y ya serían remitidos. Entonces, cabe la probabilidad de que sean remitidos hacia el juzgado nocturno. Lo cierto y lo importante es que hay que recalcar es que sigue la persecución de parte del gobierno del señor Ricardo Martinelli, sigue la intención de cercenar la protesta social, que es un derecho inalienable consagrado en la Constitución, y reconocido en todo el mundo entero. De manera que es importante no mantener la alerta a las distintas organizaciones que forman parte de Frenadeso y frente a las acciones que se están tomando, que son acciones represivas en contra de los trabajadores y del pueblo en general, que están dando su voz de protesta en contra de las medidas antipersonales, el alto costo de la vida y todos los escándalos de corrupción que han marcado la administración de este gobierno, el cambio democrático. De manera tal que es importante reiterar a la ciudadanía y a la paz del país, que son los compañeros José Sánchez, Roberto Martínez y Junior Araúz, miembros del sindicato, los cuales están repartiendo volantes y ejerciendo un derecho constitucional en la ¿no? de manifestarse en contra de las medidas antipopulares. Ese es el reporte que te tengo. Está en la corregiduría de Bellavista y nosotros procederemos posteriormente, ¿no?, a presentar los recuerdos correspondientes a fin de obtener la libertad de los compañeros. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.